A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Oh, me imagino una ciudad con menos autos. Siempre nuestro sueño fue la movilidad urbana sustentable. Basilio, siempre la hemos recorrido. En Rosario la admiramos. Y más verde. Podemos ser todavía más verdes. En todo sentido, ¿no? El sentido amplio y sustentable de la mirada verde, ¿no? De más árboles, nada más. Me imagino una ciudad limpia, sin basura en la calle, con espacios, con más espacios verdes y con... A mí me gusta mucho el agua, ¿no es cierto? Que haya lugares de espacio con lagos artificiales y con mesas y bares alrededor para poder sentarnos, interactuar y mucha bicicleta. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avociudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Verónica Gandini nos habla de los cursos de capacitación para docentes de la UNCA. Noam Chomsky nos dice cómo enseñarles a los niños a entender el mundo en el contexto de la pandemia. En UNCA TV te contamos por qué estamos ante una oportunidad única para que el peatón tome la calle. A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con la licenciada Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. ¿Cómo te va, Eli? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Gracias por esta invitación, este nuevo ciclo. Siempre un gusto, un placer estar en A Voz Ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Bueno, lo que te convocamos para hablar, vos sabés que, bueno, aquí tocamos temas de la ciudad, pero el trabajo es un aspecto que atraviesa a todos los habitantes de las ciudades y uno ve cómo en todo el mundo, muchos lugares, la gente se va o los pueblos dejan de tener la cantidad de gente que tienen y uno se pregunta por qué es. Y bueno, porque no hay oportunidades de trabajo. La gente va a las grandes ciudades, ¿no es cierto?, pensando que ahí va a conseguir mejores oportunidades laborales. La idea es un poco trabajar en esta entrevista estos temas. Pero antes te quería preguntar que te presentes a la audiencia y nos digas cuál es tu experticia, tu camino, tu recorrido en la vida y cómo llegás a este lugar de gestión en el que estás hoy. Bueno, como decía, soy Eli Fontao, estoy a cargo de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, soy socialista y feminista. Creo que no hay socialismo sin feminismo, van de la mano. Madre de tres, chacarera, como vos. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, la verdad que ha sido una sorpresa en mi vida militante, en la gestión. La verdad que lo siento como un gran desafío. He estado siempre vinculada por mi especialización al desarrollo local y a las cuestiones que tienen que ver con la gestión pública en diferentes ámbitos, pero no directamente vinculada al empleo y al trabajo. La Agencia Territorial es un organismo nuevo, tiene un año, tiene tres años. Soy la primera mujer en ese cargo y es la unión de la Delegación de Trabajo y la vieja Gerencia de Empleo. Es decir, tiene una doble función que la vuelve a un desafío mayor, superior, porque tiene por un lado las cuestiones vinculadas a la cuestión de la registración y el cuidado del trabajo registrado, ese poder de fiscalización y, por otro lado, generar herramientas y programas para mejorar la empleabilidad y las oportunidades de inserción laboral. Así que, bueno, pequeño detalle, ¿no? Porque cuando me tocó asumir, imagínate, a los 3 días se declaró esta pandemia mundial y nada de lo que tenía pensado, de lo que por lo menos me había imaginado para esa gestión, es lo que realmente pude aplicar, ¿no? Uh-huh. Me costó muchísimo, sí, adaptar toda la lógica y sobre todo esto, pensar en gestión desde la pandemia. Eso te iba a preguntar, porque, bueno, tuviste un camino, un recorrido de formación en la gestión, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Sobre qué área específica o cómo entraste en ese mundo? Bueno, académico? yo ingresé muy chica becada a lo que es la Secretaría de Vivienda y me tocó ahí desarrollar mi trabajo de tesis. Soy licenciada en sistemas de información. Desarrollamos un sistema integral para la adjudicación de programas de vivienda, en particular viviendas rurales y viviendas vinculadas a poblaciones vulnerables, donde siempre me ha tocado trabajar con más fuerza. Allí después desarrollé algunas especializaciones en gestión pública y en desarrollo local. Y bueno, y a partir de allí, bueno, siempre vinculado a la militancia, porque van de la mano, digamos, no soy una técnica, soy ante todo una militante política. Claro. Me parece que ese recorrido fue, digamos, lo que nos impulsó, ¿no? El socialismo está muy vinculado a los trabajadores, a la clase obrera. Siempre hemos estado vinculados con los movimientos cooperativistas, con las economías populares. Digamos, nuestro trabajo de base siempre fue vinculado a estos grupos de trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, desde allí me parece que han valorado nuestro trabajo para este espacio, ¿no? Siempre, bueno, todavía están los coletazos del neoliberalismo, lamentablemente, y se piensa y se habla de esto de la meritocracia, inclusive también en el trabajo, ¿no? En el empleo. Y está esta división de miradas, de pensamiento entre el empleo público y el empleo privado. El empleo público, que es como una dádiva, que es algo muy pobre, que es una vergüenza, y el empleo privado, que es el sumum, lo mejor, ¿no es cierto?, lo que te potencia y te lleva a ser una mejor persona. Lo digo así, irónicamente, una presentación para que nos digas cómo ves esta realidad vos en tu trabajo y en tu carrera y en tu militancia, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema? Porque en Finlandia está bien la asignación universal por hijo, por ejemplo, pero en Argentina está mal visto, ¿no es cierto? Sí, bueno, hablar de distribución de la riqueza siempre genera grietas y discusiones como miradas muy antagónicas. En lo que respecta al mundo del trabajo, realmente creo que la pandemia ha beneficiado de alguna forma la mirada integral de lo que viene sucediendo. Vos decías recién cómo se transforman las ciudades en base a eso, ¿no? A la fuerza de trabajo, al capital del trabajo, y cómo concentra y obliga al desarraigo de jóvenes de sus lugares de origen a las grandes urbes. Bueno, con la pandemia vimos lo contrario, ¿no? Jóvenes que volvían a sus pueblos desesperados, al cobijo, ¿no?, de la tranquilidad, y un poco también expulsados de esas ciudades, que te das cuenta que en realidad no tienen tanto para ofrecer, porque en la primera que se complicó, los primeros expulsados fueron los que no eran residentes de esas ciudades, tuvieron que volver. Nosotros lo vimos acá, y eso sí atravesó a todas las clases sociales, ¿eh? Yo he visto chicos de situaciones económicas acomodadas o tranquilas que volvían a la casa del papá y la mamá, y chicos muy humildes que también volvieron a la casa de la mamá y el papá. Y en esa situación, esta característica que decís vos de lo que sería la matriz o lo que uno percibe como el empleo público y empleo privado, sin lugar a duda que lo que nosotros tenemos que medir es si termina siendo o no un ingreso que te dignifique, ¿no? Más allá de lo que vos creas que termina siendo, digamos, a la vista de los demás, un buen o mal empleo, ¿no? me toca recorrer fábricas, empresas. Por ejemplo, uno de los rubros que más creció es el rubro de la industria. Está tomando muchísima mano de obra local. La verdad que es uno de los, por lo menos de los únicos síntomas de la economía que se reactiva. Y veo empleos de calidad. Veo empresas y fábricas muy comprometidas con sus trabajadores, con la ropa de trabajo, con sus jornales. Y bueno, y también veo municipios pequeños que no tienen cómo bancar o cómo sostener esos empleados públicos que, uh-huh, que terminan. Y al revés también, digamos, hay estados mucho más grandes y eficientes que tienen y pueden garantizar todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en detrimento, por supuesto, de una gran mayoría que todavía sigue precarizada. Sin lugar a duda es, digamos, el trabajo un bien escaso en el mundo. Hay una disputa tremenda, se está discutiendo en el mundo si hay que reducir las horas de trabajo para que trabajemos menos y trabajemos todos. Es una consigna que en Europa está tomando fuerza, los parlamentos lo están discutiendo, la idea de trabajar 4 horas, 4 veces por semana, para que de esa forma se generen nuevos puestos de empleo y puedan trabajar otros. Y bueno, y esas son a donde tenemos que mirar, ¿no? Sí. Hablabas de cómo los pequeños pueblos se están repoblando, digamos, o vuelven, ¿no es cierto?, a sus pueblos. Esto pasa en España. En España es increíble cómo ha vuelto a la gente, a pequeños pueblos que prácticamente estaban desapareciendo, y el Estado español, a través de la Unión Europea, están invirtiendo o pensando en invertir ahora una fortuna en millones de euros en la conectividad, ¿no? Para que la gente pueda volver a estos pueblos y trabajar, porque hoy en día el empleo se da mucho a través de todas estas plataformas, ¿no es cierto? El empleo virtual. ¿Cómo ves esta realidad en la provincia de Catamarca, cuando recorres la provincia de Catamarca y salís de la capital de la provincia? A mí me pasó, mira, estuve hace unos días en Belén y Antofagasta. Llevamos una propuesta de formación continua para jóvenes en robótica, en informática, en programación. Y la verdad que la crítica, digamos, para puertas adentro era: che, ¿cómo se te ocurre llevar estas cosas al interior? ¿Dónde? Si no van a tener los pibes cómo hacer estas capacitaciones. Yo te quiero decir que en Villaville tuve mejor señal en mi teléfono y mejor conectividad que en mi oficina de Junín y República, digamos. Hay un gran desarrollo, digo, las chicas de Papachacra me contaban, no sé, por decirte, Morterito, Agua Caliente, tienen antena, tienen recursos informáticos y DirecTV y internet con buena calidad. Me parece que ha habido una gran inversión, estamos mucho mejor, pero eso, o sea, tener conexión no sería como la única garantía para hablar de teletrabajo. Hay un montón de prácticas y herramientas que los y las trabajadoras tenemos que incorporar para poder ser eficientes. Digamos, vos podés tener internet, pero no tener todavía desarrollada la metodología de trabajo y no tener todavía las condiciones generales, digamos, porque eso va acompañado de un buen equipo, acompañado de una rutina, de un horario, de tener claro también cómo organizar la tarea, de entender también que tenemos derecho a desconexión, ¿no? Porque también hemos visto muchísimo que nos cebamos y de repente estamos trabajando 3 o 4 veces más, porque bueno, lo estamos haciendo desde casa. Incluido ahí también cuestiones que tienen que ver con grandes desigualdades de las mujeres que teletrabajamos y la doble carga en las tareas del cuidado, ¿no? También es otra discusión. Me parece que bueno, que esta impronta de poder contar con esta herramienta y que los jóvenes tengan la posibilidad de teletrabajar en la casa va a tener que ir acompañada también de regular algunas otras cuestiones y vinculada a esto, ¿no? Al derecho a desconectarse, vinculada a una distribución equitativa de las tareas del cuidado. Porque, digamos, cuando el Estado se retiró, las mujeres, digo, cuando se retiró de la escuela, los hogares para adultos, las mujeres nos tuvimos que hacer cargo de los niños, de los adultos mayores y de todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Por ahí me parece que va la discusión. Seguro, es muy interesante los conceptos que son interesantes los conceptos que estás expresando. ¿Qué es lo que hace una agencia territorial, en este caso del Ministerio de Trabajo, fiscaliza, porque generar empleo es una tarea que atraviesa distintos ámbitos, ¿no? De la gestión de la provincia, de la nación, etcétera. ¿Cuál es el trabajo específico de la agencia? Tenemos, sí, tenemos un área de trabajo y un área de empleo. El área de trabajo tiene a cargo el Programa Nacional de Regulación y Registración del Trabajo, que fiscaliza la adecuada registración, lo que se conoce como trabajo en blanco, entre otros, digamos, también tiene competencia en lo que es la Comisión Agraria Regional Catamarca y La Rioja, que nos toca presidir, me toca presidir esa comisión, tiene vínculos también con la vida democrática de los sindicatos y gremios, digamos, es amplio. También tiene, digamos, participación en los convenios colectivos de trabajo. Y el área de empleo en particular tiene un área de políticas activas de empleo que tienen que ver con los programas como de entrenamiento laboral, de capacitación, de formación continua, de emprendimientos productivos, de programas vinculados al autoempleo o empleos gestionados. Y por supuesto un área también de seguimiento y monitoreo interno, donde vamos controlando el efectivo desarrollo de esos programas. Claro. Y en tu experiencia, en tu recorrida, en tu trabajo, ¿qué tipos de empleos ves que se están necesitando en este mundo contemporáneo que estamos viviendo? Bueno, Catamarca tiene todavía una impronta muy fuerte en lo agroindustrial, sigue siendo fuerte e importante. Esto de volver también a nuestras ciudades en un momento que fue clave y crucial de tener que pensarnos produciendo lo que consumimos, ¿no? Catamarca todavía tiene esa deuda, ¿no es cierto? No, nada de lo que comemos lo estamos elaborando en Catamarca, ni huevos, ni carne, ni vegetales, digamos, eso es un gran desafío, creo que... Sí, la economía circular es un desafío, realmente un proyecto a construir muy interesante, ¿no? Tal cual. Y bueno, seguramente, y también, bueno, todo lo vinculado a la economía del conocimiento. Hoy la demanda fuerte está vinculada a la economía del conocimiento, a todos los oficios. Hablábamos recién desde la formación en teletrabajo, los servicios de informática, de red, de reparación, los oficios vinculados a la programación, y todos los subrubros. Me parece que eso no nos tendría que haber tomado tan por asalto la digitalización de un montón de procesos. Hoy es una realidad los expedientes electrónicos y un montón de otros procesos, la moneda virtual, cuánto hemos avanzado en un año y medio, ¿no? Nos miramos nosotros mismos hace un año, y yo te digo que no toco un cajero ni un billete en papel hace mucho. Claro. Me parece que bueno, eso va a demandar un montón de mano de banda, mucha mano de obra. De hecho, hay muchas empresas que están buscando estos perfiles afuera, porque justamente tiene esa flexibilidad. Y también, digamos, lo vinculado a la economía del cuidado, que sigo insistiendo, ahí hay mucha fuerza de trabajo no reconocida y no remunerada, que en algún momento se tendrá que dar. Hoy se compara a las mujeres que hacen este trabajo en sus hogares, estaría aportando alrededor del 16% del PBI, digamos, un aporte importantísimo. Al PBI de un país. Me parece que eso también hay que pensarlo, hay que generar normas y condiciones que lo regulen y que lo monetaricen, porque eso implicaría también una inyección fuerte, ¿no? De un montón de mujeres que están dedicándose al cuidado y que necesitan efectivamente tener ese reconocimiento. Lo decías vos recién con la asignación universal por hijo, con tantas claro. otras ¿no? medidas. Bueno, interesante realmente lo que nos estás contando. ¿Te parece si continuamos enseguida en la segunda parte de la entrevista? Porque me gustaría ahondar un poco en este tema de la mujer y el trabajo, porque

El autocine es una brillante idea, pero no deberíamos quedarnos solo con esa imagen de que estar en el auto es la solución para disfrutar de la vida cultural y evitar así los contagios. Es el momento para tomar decisiones. En nuestra ciudad podemos hacerlo si los gobiernos de todo el mundo nos están cuidando, controlando todas nuestras acciones para evitar los contagios. ¿Cómo no podrían ahora mismo tomar medidas acertadas a favor de la inmediata demarcación de espacios para uso de peatones y ciclistas? Claro que sí, podrían. Al volver a la normalidad, contaríamos con muchos problemas ya resueltos y que no tendrían vuelta atrás. Las obras ya estarían hechas, la gente comprendería en su propia experiencia que es bueno para la salud de los vecinos y el turismo urbano como actividad sostenible. Es el momento de hacerlo. Espero que te haya gustado lo que hemos preparado hoy para vos. Nos encontramos seguramente muy pronto. Hasta la próxima. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la magíster Verónica Gandini, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Gracias por tu invitación. No, por favor. Te convocamos para que nos cuentes sobre un curso de capacitación gratuito para docentes de todos los niveles de la Universidad Nacional de Catamarca, que se va a dictar muy pronto, que se llama Las redes sociales como herramientas educativas. Suena muy interesante el título, ¿eh? Sí, te cuento que este es uno de los cursos que se enmarca dentro de un programa que se llama VES, que es Virtualización de la Educación Superior. Sí. Este programa está radicado en la Secretaría Académica del Rectorado, a cargo de lo que es educación a distancia. Y este presupuesto que ha conseguido nuestra universidad, o sea, es parte de la gestión que hace la universidad para conseguir fondos para poder poder dictar estos cursos, ¿no? Uh-huh. A todas las facultades se nos ha pedido que elevemos propuestas de capacitación que tengan que ver con la virtualización de la educación superior, distintos cursos. Y bueno, nosotros hemos, desde la Facultad de Económicas, hemos presentado una serie de propuestas, se han elegido para este año de nuestra facultad 6, y nosotros largamos con esta, que es el uso de las redes sociales con fines académicos, ¿no? Con fines de docencia y de aprendizaje. Pero también es cierto que hay otros cursos de otras unidades académicas que también se van a estar dictando y que tienen un cupo de 50 personas. Pero lo interesante es que está destinado a docencia de los tres niveles, primaria, secundaria y universitaria, ¿no es cierto? Y la cuestión es aprovechar las herramientas digitales para la cuestión docente, para aprender y para enseñar. Así que bueno, largamos la semana que viene, el miércoles comienza, el 19, y lo dictamos conjuntamente con Rosana Jury, que es otra de las docentes de la facultad. Nosotros en la facultad tenemos un equipo de expertos en TIC, y a partir de ese grupo estamos desarrollando diversas actividades, capacitación a nuestros docentes, capacitación a los estudiantes, y ahora desde la universidad capacitación para toda la universidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad que la propuesta, la idea que tuvo el Departamento de Educación a Distancia de la universidad es sumamente interesante, sobre todo que son cursos que son gratuitos para la comunidad, pero también requieren de cierta evaluación continua, ¿no es cierto? Nosotros no pensamos en que esto tiene que ser descartable, es decir, que los docentes que asistan se vayan si es que no sepan. La idea es que se queden, que aprendan, y también unas pequeñas evaluaciones como para que puedan obtener su certificación. Hay tantas preguntas que te quiero hacer con respecto a esto de la educación, ¿no es cierto?, en la virtualidad, porque bueno, evidentemente, bueno, muchas cátedras lo venían usando, ¿no es cierto?, venían usando la virtualidad, las aulas virtuales, pero las redes también, claro, los chicos las usan mucho, y ya antes del contexto pandemia, yo recuerdo haber escuchado una ponencia de una especialista que en enseñanza de arquitectura, que señalaba que, por ejemplo, los estudiantes se conectaban mucho a la noche antes de ir al boliche y decía, mira, el trabajo práctico pasa esto, lee tal autor, hacer... Claro, la dinámica de los chicos es distinta, ¿no? Totalmente, es totalmente distinta, y además cada red social tiene un perfil diferente, ¿no es cierto? Nosotros estamos a la espera ahora de recibir cuál es el perfil de nuestro equipo, de la gente que va a asistir a este curso, pues claro. No es lo mismo. Nosotros tenemos en principio pensado enseñar Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Pero claro, LinkedIn no tiene demasiado sentido para docentes de la primaria, salvo para ellos mismos como profesionales, ¿no es cierto? Claro, claro. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que los chicos que se están por recibir, los próximos a graduarse, no sepan, no conozcan esta red y no tengan idea de que a través de esta red ellos pueden mostrar sus habilidades, tanto sus habilidades duras como sus habilidades blandas, y presentarse a propuestas de trabajo, pues tiene una forma de conseguir trabajo. Yo misma una vez no me postulé, pero llené una base de datos que estaba disponible en el LinkedIn, y así pude, a partir de esta red, pude obtener un trabajo de asesoramiento en la Comisión Europea. Y bueno, está solamente a un clic de uno, ¿cierto? Porque hoy la informática lo que hace es ponerte a un clic del resto del mundo. Y en un clic vos estás interactuando con gente que no conoces sus perfiles. Pero lo bueno es que te estimula el trabajo en equipo, te estimula a compartir recursos, que a veces no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados al individualismo, y esto hace que uno tenga que compartir. Y sobre todo, ¿sabés qué? Nosotros hemos visto que se ha desarrollado mucho la paciencia, porque hay alumnos que van muy rápido, otros que no van tan rápido, pero que cuando trabajan en equipo en las redes sociales tienen algunos que bajar un poco el nivel de locura y otros darle un impulso a eso, ¿no es cierto? Y es muy interesante, es muy lindo. Y en otros casos pensamos que los docentes saben usar todo, porque como nosotros los usamos, pero vemos que hay algunos docentes que necesitan reforzar algunas ideas sobre alguna de las redes sociales. O existe por ahí el temor, ¿no? Se piensa redes sociales, exposición pública, pero bueno, tomando recaudos, ¿no es cierto? Se pueden usar estas herramientas, ¿no es cierto?, para establecer el vínculo con el estudiante, ¿no? Es que nos va a permitir, creo yo, también poder enseñarles a usar las redes sociales de forma más profesional, ¿no es cierto? O sea, si uno va a usar una red social con fines académicos, no podés estar usando tu propia red social, sino que tenés que crear un perfil diferente. Ese perfil tiene que ser cuidadoso, con fotos no comprometedoras. Vos en tu perfil personal subís las fotos y los comentarios que vos crees convenientes o que te gustan. Claro. Pero cuando uno está compartiendo recursos, tiene que aprender a que estas cosas hay que cuidar la seguridad del equipo, no solamente la de uno. Sí, seguramente. Sí, también hay posturas como las que, bueno, un docente incentiva y genera la construcción del conocimiento, pero también, bueno, transmite valores. Y me tocó ver docentes que dicen, no, yo uso la red mía porque nada, porque estoy también transmitiendo cuáles son mis valores, cuál es mi mirada con respecto al mundo, en esta mirada holística que uno tiene que tener. Pero claro, lo que vos estás diciendo es cierto, ¿no? O sea, tomar recaudos también, ¿no? Que eso es muy importante. Claro, y sabes, viste que las redes sociales están linkeadas a correos electrónicos. Entonces sí. Nosotros tenemos que explicarles, sobre todo a los chicos que ya están próximos a recibirse, que no pueden estar usando correos electrónicos con nombres simpáticos, que uno los usa con fines personales, ¿no es cierto? Vos ya cuando te postulás a cuestiones más avanzadas, a grupos profesionales o a grupos próximos a recibirte, tenés que usar un nombre de correo electrónico, tu nombre tiene que ser como más profesional, ¿no es cierto? Incluso las fotos que vos te pones de tu perfil son distintas, porque te está mirando el mundo y el mundo te observa tus posturas. Hoy estamos en un ambiente muy, muy mediático, digamos. Nos están controlando, nos están viendo, y muchos de los trabajos que se ofrecen están relacionados también con tu imagen. La imagen, vos sabés que es muy importante. Claro, claro. Entonces, bueno, uno de las redes sociales que vamos a enseñarles a usar también es el YouTube. Hoy YouTube es la red social de más usuarios en el mundo. Entonces, bueno, tenemos muchas expectativas con este curso, y la verdad que después yo, si querés, después te mando un comentario sobre cómo nos fue. Y nos encantaría. Sí. Con todo gusto. Sí. Bueno, Verónica, realmente te agradecemos esta posibilidad de que puedas difundir este curso de capacitación gratuito para docentes de todos los niveles de la UNCA, las redes sociales como herramientas educativas, que arranca el 17 de mayo, tiene una duración de un mes, y que se pueden inscribir en un formulario de inscripción que está circulando, ¿no es cierto?, por la universidad, ¿no? Mira, dos cosas. Ese flyer que vos tenés ahí está desactualizado porque es el 19 que empieza. Ah, muy bien, el 19 de mayo, mejor. Pero, más días. Pero el cupo ya está cerrado porque mira. Se abrió y a las 2 horas se llenó. Qué bueno. Bueno, pero así ya habrá otros cursos seguramente. Seguramente, sí. Eso es lo bueno. Sí. Bueno, gracias, Basilio. No, muy muchas amable. Gracias, Verónica, por esta entrevista. Estuvo con nosotros la magíster Verónica Gandini, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Hay mentes brillantes e inconformistas que agitan, cuestionan y se enfrentan con lo que una gran parte de la sociedad de su tiempo da por sentado. Es el caso del intelectual Noam Chomsky, uno de los pensadores más relevantes e influyentes de nuestro tiempo. En esta oportunidad lo escuchamos reflexionar sobre por qué, en el contexto de esta pandemia, estamos en el momento de enseñarles a los niños a entender el mundo. La situación actual es muy seria. No hace falta que se lo explique a alguien de España. El virus, deberíamos entender, es el resultado de un fallo colosal en el mercado. Es importante entender el contexto si queremos evitar futuras reapariciones de catástrofes como esta. En algún momento se acabará, pero el coste puede ser muy elevado. Se sabía que era muy probable que hubiera una pandemia, incluyendo una por coronavirus. Era algo bastante obvio para los científicos tras la epidemia por SARS en 2003. Se secuenció el genoma y se creó una vacuna. Y todo acabó, pero el coste fue muy alto. y se predijo enseguida que otros coronavirus aparecerían y que deberíamos prepararnos para ello. Se establecieron las bases, pero tiene que haber alguien que recoja el testigo y siga adelante. ¿Quién lo hizo? Nadie. Nos recuperaremos de todo esto. Nos hemos recuperado de plagas peores. El coste será terrible, pero nos recuperaremos en parte. Quizás incluso nos recuperemos del todo tras un buen tiempo. La valentía y el heroísmo de los que luchan en primera línea contra la pandemia, los doctores, las enfermeras, trabajadores de la salud, son admirables. Las comunidades locales se han organizado y se ayudan entre sí. Las escuelas están cerradas, los niños están en casa, los padres no pueden trabajar. Pero en este tipo de situación en la que uno vive en un sistema muy frágil, que puede ir tirando si nada va mal, pero en el que todo colapsa cuando hay una catástrofe, la educación colapsará también. Y tenemos problemas mucho más profundos sobre el tipo de sistema educativo que queremos. ¿Queremos una sociedad en la que tratamos a los niños como recipientes en los que echamos agua y sale algo? ¿O queremos un sistema educativo que fomente la creatividad, la participación, la cooperación y te anime a cumplir tus metas y aprovechar las posibilidades que se abren ante ti para perseguir tus intereses? No creo que sea cuestión de decírselo, sino de proporcionarles los estímulos y oportunidades para que sigan su propio instinto creativo, para que exploren el mundo todo lo que puedan, en Internet, si es lo único que tienen, que hagan actividades creativas como puedan ser escribir, dibujar o construir cosas que les ayuden a entender el mundo. Esto se puede hacer a cualquier nivel. Por ejemplo, hay un proyecto interesante que se ha hecho con estudiantes más mayores, en el que se les formula la siguiente pregunta: ¿cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Si calculamos la presión que ejerce una gota de lluvia sobre un mosquito, que se puede calcular, es tan grande que aplastaría a un ser humano. Así que, ¿cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Mientras lo estudian, aprenden un poco de física, un poco de biología, de nuestros organismos, etc. Se pueden hacer infinitos proyectos similares que dan la oportunidad a los niños para que satisfagan su curiosidad natural, de manera que les puedan hacer entender cosas sobre el mundo. Y se puede hacer en todos los ámbitos: literatura, historia, lo que sea. Eso debería ser la educación y se puede conseguir. Por supuesto que en casa, donde no hay interacción entre los niños, es más difícil, pero no es imposible. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta segunda parte de la entrevista vía Meet con la licenciada Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial de Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Bueno, recién en la primera parte de la entrevista, Eli, nos hiciste un recorrido, nos diste un pantallazo con respecto al tema del empleo, bueno, y todo lo que está sucediendo en el mundo laboral en este momento, en el mundo y en nuestra realidad de nuestra provincia. Me gustaría ahora que nos cuentes un poco cómo ves estos acontecimientos que se están desarrollando con respecto a la mujer y el trabajo, porque, bueno, los paradigmas están cambiando, por suerte, en este sentido, ¿no? Sí, están cambiando en el mundo, pero hubo un retroceso, lo dice la OIT, ¿no? Este año de pandemia hubo un retroceso de una década en relación a las mujeres en el trabajo. Justamente muchas tuvieron que abandonar su trabajo para cuidar a sus niños, niñas, adultos mayores. Muchas tuvieron que reducir sus jornadas de trabajo también y seguir ganando mucho menos de lo que la diferencia salarial que se venía sosteniendo con hombres. La OIT lo marca muy clarito, ¿no? En un año, un retroceso de una década. Y en particular, bueno, Catamarca, el norte argentino, no ha quedado ajena a esa realidad. En Catamarca tenemos una tasa de mujeres jóvenes entre 19 y 29 años que triplica la media regional, casi un 28%. Esto es decir que es lo mismo que decir que o afirmar que en Catamarca la desocupación tiene cuerpo de mujer, de una mujer joven. Y bueno, eso es, digamos, doloroso, un desafío y nos pone a trabajar y nos ocupa para revertir esta situación con todas las limitantes que tenemos. Y por eso hemos armado específicamente un equipo para transversalizar la perspectiva de género, con la incorporación hace poquito de Ale Reynoso, que es la primera trabajadora trans de la agencia territorial en Catamarca, y la primera trabajadora trans de un organismo nacional en todo el norte, ¿no? En todo el norte argentino. Es decir, con Ale, por esta decisión del presidente Alberto Fernández, del ministro Moroni, de cumplir con esta resolución de incorporar el 1% de trabajadoras trans al Estado provincial, al Estado nacional, cumplimos con el cupo, pero más que cumplir es una reivindicación a los derechos de acceder a un trabajo digno y con el desafío de pensar nuestros programas y nuestras políticas públicas desde esa mirada, desde perspectiva, atravesándola y diseñándola, pero de manera ágil y concreta, ¿viste? Porque si nos pasamos también discutiendo toda la vida cómo hay que hacer, es muy difícil. Hay muchas cosas que hay que ser pragmático y así lo estamos viviendo. Estamos generando en particular un programa que es el del empleo independiente. Muchas de las mujeres encuentran en el empleo independiente o en el autoempleo, en lo que sería el emprendimiento, el emprendedurismo, una posibilidad de desarrollo laboral. Casi el 90% de los emprendimientos están a cargo de mujeres, porque, bueno, tiene esta versatilidad de poderlo hacer desde la casa, compatibilizando con un montón de otras cosas que las que veníamos comentando. Así que hemos diseñado y reforzado con presupuesto un programa especial para contener mujeres jóvenes y bueno, en ese sentido también redoblando esfuerzos en algunos espacios que tienen que ver con la capacitación y la formación. También nos dábamos cuenta analizando los resultados de otras gestiones que a las capacitaciones y formaciones del ministerio también podían acceder solamente en la mayoría, el 80% de los que accedían eran varones porque tenían el tiempo y la posibilidad de trasladarse y hacer el curso. Con la modalidad virtual, las mujeres se pudieron capacitar en casa porque los cursos fueron virtuales. Así que hemos revertido y el 75% de las capacitaciones de estos dos años ha sido de mujeres con una tasa de terminalidad del 80% que nosotros la verdad que celebramos y creemos es un éxito. Poder contar con eso, con una terminalidad de un 80% de mujeres que no habían podido acceder hasta este momento a las capacitaciones del ministerio. La verdad que los comentarios de las jóvenes muy alentador, saber que digamos que han logrado recibir una certificación de competencias y de habilidades oficial del ministerio que puede ser incorporado a su currículum con validez internacional y nacional y que eso las va a acompañar, ¿no? Estamos hablando de mujeres jóvenes que no han terminado el secundario con grandes vulnerabilidades y la verdad que eso lo celebramos porque de alguna forma eso, ¿viste? Esto yo doy vuelta a la frase, ¿viste? Eso de la que el esfuerzo valga la pena, yo digo no, que el esfuerzo valga la alegría y que todo lo que estamos haciendo ojalá que que pueda, de alguna forma, aunque sea cambiar un poquito este índice que te contaba, que nos preocupa tanto, el de las mujeres jóvenes desocupadas. Está bien. ¿Cómo, bueno, sé que es una, sos una luchadora con el feminismo, pero bueno, se están produciendo cambios, ¿no es cierto?, en la cultura patriarcal, se está desplazando, pero bueno, va a llevar un tiempo, quizás la generación de tus hijos recién se puedan ver, ¿no es cierto?, cambios en este sentido. ¿Cómo ves el tema del avance de la mujer en esta lucha feminista? Y veo, la verdad, tengo que ser sincera, hay momentos que creo que hemos retrocedido. Uh-huh. Te decía recién este informe de la OIT que dice que en un año retrocedimos una década con relación a las oportunidades de las mujeres en el mundo del trabajo. Creo que en términos de las posibilidades de participación en los partidos políticos también por momentos se retrocede, digo, hay como una gran embestida del sistema, porque no es una discusión de sexo, es una discusión de sistema, como vos lo decías, del patriarcado, que todo el tiempo nos pone y nos mide y hasta nos incita a dividirnos, ¿no? La verdad que hay muchos feminismos, se construye, digamos, el proceso de construcción de una dentro de los del feminismo también es distinto. Y en esto es como vos decís, nosotras siempre repetimos una frase, ¿viste? Para nuestras hijas, lo que no tuvimos nosotras. El desafío va a ser eso, digamos, cómo hacer para cortar esta cadena de histórica de proceso que nos vienen haciendo a un lado y poniéndonos siempre en jaque respecto a nuestros derechos y garantías que creíamos que las teníamos saldadas, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, volvemos al tema partidario, político partidario, hace cuánto que podemos elegir, votar, ser elegidas, ¿viste? Y sin embargo, cuando una se mete un poquito y escarba en la vida de los partidos políticos, en las internas, terminás o proscripta, o dándote, chocando la cabeza con la realidad, digamos. O sea, claro, claro. Y no es por el cupo, digamos, tenemos en Catamarca solamente dos intendentas mujeres, solo el 30% de los consejos, solo el 30% de las concejales y concejalas son mujeres, o sea, seguimos siendo minoría, pero minoría en serio, en un montón de espacios. Claro, claro. Sí, así seguro. Que, bueno, y lo último, bueno, sos militante del socialismo, hemos visto con mucho pesar, bueno, la muerte de Miguel Lifshitz hace unos días. ¿Esto es un golpe muy fuerte al socialismo? ¿O cómo se van a rearmar? ¿Cómo ves cómo sigue esta historia, ¿no? En Santa Fe, que siempre se ve como un foro, como el faro, ¿no es cierto?, del socialismo, recordando también a Hermes Wiener y toda esta gente que trabajó y que levantó, ¿no es cierto?, ese territorio luego de la crisis del 2001. Tal cual, ha sido un golpe durísimo, primero porque venía muy bien con una salud impecable, estábamos en un proceso de elección interna, ese día de la elección, el 18 de abril, él participó, estaba aislado, pero hicimos un Zoom para festejar el triunfo y él nos dirigió la palabra a todos los militantes que allí estábamos, la verdad que él estaba bien, al otro día se internó y fue un proceso tan vertiginoso y rápido, todo el deterioro, y bueno, un tipo honesto que no saltó la fila, que esperó su turno, que la vacuna no le llegó, que el desenlace es tristísimo, pero que bueno, que termina confirmando esto, ¿no? Que los y las socialistas, con manos limpias y unas cortas, dejan ese camino sembrado de honestidad, de transparencia, que trasciende a las mujeres, a los hombres. En un año perdimos a Hermes, a Elida Racino, a Miguel, la verdad que sí, de orfandad por ratos, pero bueno, también tenemos a grandes mujeres y hombres que quedaron, que están, que son de esa línea de trabajo, como Mónica Fein, que se va a convertir mañana, asume como primera presidenta mujer del partido después de 125 años de historia, que tenemos allí depositada toda nuestra esperanza. La verdad que acompañarla en su espacio de gestión va a ser emocionante, es histórica ella, y bueno, un montón de otros compañeros como Juan Carlos Zabalza, Antonio Bonfatti, compañeros como el Pájaro Lazaretti, Enrique Esteves, Poppy Blanco, Alicia Siciliani, bueno, compañeros, ¿no?, que han estado siempre, que son, la verdad que, y en el resto de las provincias, digo, Matías Chamorro en Córdoba, compañeros como Tizón en Jujuy, experiencias lindas de gestión como en Altagracia, claro, en Joaquín, la verdad que tenemos, bueno, o sea, tenemos más futuro que pasado. Claro. Yo, la verdad que me quiero quedar con esa imagen. Bueno, sí, te lo preguntaba porque, bueno, me quedé preocupado como ciudadano, ¿no es cierto?, siguiendo los acontecimientos, pero bueno, evidentemente hay mucha gente trabajando dentro de las filas de su partido. Bueno, y para finalizar, ¿qué te gustaría que una vez que vos termines tu gestión, que realmente estamos viendo que estás siendo muy exitosa, que estás haciendo un trabajo de campo también, recorriendo la provincia mucho, qué te gustaría al finalizar tu gestión que puedas conseguir y lograr en este cargo en el que estás ahora, aquí en Catamarca? Bueno, la verdad que es raro medirlo en términos de pandemia, ¿no? O sea, porque por momentos pienso en esto, ¿no? En que el equipo salga ileso, en no perder a nadie en el camino, en no exponer a ningún compañero, compañera, porque, bueno, uno tiene que dar respuestas, el trabajo es fundamental, todo nos necesita, pero bueno, hay vidas, hay personas, hay gente que tiene que viajar al interior y exponerse en todas estas situaciones, así que en principio me gustaría que lleguemos con el equipo completo, claro, que estemos, por supuesto, superar esta situación tan, tan terrible para todos nosotros, y sobre todo esto, sentir que después puedo caminar tranquila por la ciudad. Puedo recorrer tranquila los pueblos sabiendo que hemos recibido todas las inquietudes, que le hemos... Emil Dirchi decía justamente esto, ¿no? Se atiende a todos, se lee todo y se contesta a todos. Digamos, muy bien. En términos de gestión, quiero quedarme con eso, con saber que le respondí a todos. Bueno, con este hermoso pensamiento nos despedimos. Te agradecemos, Eli, la posibilidad de esta entrevista y, bueno, mucha suerte en tu gestión. Gracias. Y bueno, hermoso, me pone, o sea, siempre me pongo nerviosa en las entrevistas, te conozco de siempre, te admiro. Este programa para mí es muy prestigioso y estar en él es estar en la Liga Mayores, así que bueno, agradezco muchísimo tu gesto de invitarme. Bueno, muchas gracias, Eli. Estuvo con nosotros la licenciada Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. A Voz Ciudad. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Oh, me imagino una ciudad con menos autos. Siempre nuestro sueño fue la movilidad urbana sustentable, Basilio, siempre la hemos recorrido. En Rosario la admiramos y más verde. Podemos ser todavía más verde. En todo sentido, ¿no? El sentido amplio y sustentable de la mirada verde, ¿no? De más árboles, nada más. Me imagino una ciudad limpia, sin basura en la calle, con espacios, con más espacios verdes y con